Girolamo Savonarola fue un predicador fanático que se erigió en líder de Florencia, desplazando a los Medici. Poderoso, planificó toda clase de crímenes e hizo quemar los libros y las obras de artes que no le gustaban. Aunque cueste creerlo, Miguel Ángel lo apoyó y lamentó su excomunión y posterior quema en la hoguera.